no es el derecho de mandar despóticamente, no es el derecho de imponer sus caprichos a su esposa. La autoridad para él es el poder proteger al ser que ama. Es tener el privilegio de poder amar más que nadie a la esposa que inocente ha entregado su vida en su mano. Y para la esposa no hay más que un objeto de sus predilecciones. Ella quiere alegrar su vida. Ella sabe que tiene la influencia en la casa, no la autoridad que pertenece a su marido, pero su influencia. Y toda esa influencia que ella tiene la quiere ejercitar únicamente para alegrar la vida del esposo y después ambos para recibir en el mundo los frutos de su amor, los hijos, para alegrarlos, para prepararlos para la patria y para Dios. Queridos esposos, yo quisiera recomendaros el día de hoy, el día de vuestro matrimonio, que aunque estéis llenos de dicha en el hogar, que aunque Dios os bendiga con numerosa prole, como os lo deseo en nombre de la Iglesia lo pide hoy en el siglo XX, como una bendición para el matrimonio, prole numerosa. No se avergüenza ante las dificultades de repetir esa palabra ante la cual sonríen escépticos tantos paganos. Prole numerosa bendición de Dios que Dios quiera daros a vosotros como premio de vuestra virtud. Pero a pesar de todo, no cerréis vuestro corazón a los que sufren y que están al lado afuera de vuestra casa. No forméis un hogar tan cerrado que os olvidéis que más allá de vuestro nido de amor hay otros seres que lloran, hay otros seres que tienen hambre, hay otros seres que padecen, hay otros seres de quienes nadie se acuerda. Y cuando vosotros lleguéis en la noche a vuestro hogar y os sintáis rodeados de felicidad, pensad en los que sufren, orad por ellos, tended vuestra mano hacia ellos como padres generosos, siguiendo en esto las bellas tradiciones de los hogares cristianos que ambos los habéis formado. Mis queridos esposos, por una providencia del Señor, vais a celebrar vuestro matrimonio un día en que hay una palabra austera que hoy conmemora la Iglesia, la pasión. Hoy día es domingo de pasión, preparación a la Semana Santa, preparación a aquella semana entera que consagra la Iglesia a recordar el amor de Cristo que llegó hasta la muerte de cruz por nosotros. Pensad, mis queridos esposos, que aunque os veáis rodeados de dicha y de felicidad, aunque veáis el templo adornado con flores, aunque las manos de la esposa tengan un ramo de preciosas flores naturales, y aunque su frente esté coronada de azahares, a pesar de todo en la vida os aguardan sufrimientos. Siempre el hombre ha tenido que sufrir, y en la época actual más que nunca. Y por eso formad un hogar austero, mis queridos esposos, un hogar en que no exijáis la dicha, un hogar en que penséis que el sentido de la vida es darse, más que exigir egoístamente es darse, es tener el valor de emprender cosas arduas y difíciles. Y en vuestro amor, prevedlo, con sinceridad os lo digo el día de vuestras bodas, prevedlo, habrá muchos días en que el sol se oscurecerá, llegará la tarde y habréis visto sobre vuestro corazón pesadas tinieblas que oscurecen ese sol de vuestro amor. Y entonces, antes de descansar, caed juntos de rodillas a los pies de Cristo, mirad la imagen del ser que más os ha amado en la vida, que os amó hasta la muerte, y que la prueba de su amor fue el sufrimiento. Sabed perdonaros si algo pesa sobre vuestros corazones el uno al otro, y veréis que vuestro amor no disminuye, sino que echa raíces más hondas. Las raíces del dolor son las raíces de bendición. Queridos esposos, quisiera, para que vuestro amor permaneciera siempre intacto, aconsejaros que nunca dejéis de leer las páginas del Evangelio. Ojalá desde esta misma noche, en este vuestro viaje de boda, haya algo que no falte en vuestro equipaje, que sea el libro santo del Evangelio. Que lo leáis juntos. Que cuando vuestros niños abran sus oídos a este mundo, las primeras palabras, la primera historia que le enseñéis sea la historia de Jesús, del hombre Dios, del que descendió del cielo a la tierra por amar. Y os aseguro, mis queridos esposos, y tendréis ocasión de recordarlo en vuestra vida, que esas enseñanzas del Evangelio serán la solución de todos los problemas que se presenten en vuestra existencia. Juntos acudid a recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Juntos acudid a visitar al pobre en ese otro sacramento, en el sacramento bajo el cual se oculta Cristo, que no es uno de los siete de la Iglesia, pero podemos llamar tal. Acudid a visitar a Cristo, vuestro bienhechor, en la persona del pobre que os tiende la mano. Juntos haced el bien. Y yo os aseguro, mis queridos esposos, que ese amor que sentís latir tan intenso en vuestros corazones ahora en la primavera de la vida, cuando llegue el verano de la fortaleza, la época de los frutos, cuando llegue el otoño en que comiencen las hojas a caer, y aun cuando llegue el invierno y haya nevado sobre vuestras cabezas, ese amor estará tan intacto entonces como ahora, si lo habéis fundado en Jesucristo. Y tú, Alberto, estarás deseando decirle a Carmen aquella palabra preciosa que le decía un poeta cristiano a su esposa: ven, alma virgen, al reclamo amigo de un alma de hombre que te espera ansiosa, porque presiente que vendrán contigo el pudor de la virgen candorosa y el casto amor de la leal esposa.